parte de la militancia de los estudiantes secundarios tiene que ver con que lo vienen desde hace muchísimos años peleando por el medio boleto universitario y todavía no hay al menos más que esperanzas de que en algún momento lo traten en la Cámara de Diputados, proyectos de todos los colores políticos. ¿Qué pasa en la ciudad de Rosario? Es lo que nos preguntábamos y ahí fuimos al Consejo Deliberante. Virginia Ballesteros fue quien estuvo haciendo la consulta con los concejales. Virginia. Sí, buenos días. Estuvimos conversando con los distintos concejales de la Comisión de Servicios Públicos Concedidos, sí, pertenecientes a los distintos bloques, para que nos comenten qué pensaban al respecto de esta aplicación del medio boleto, más teniendo en cuenta de si existía viabilidad en la aplicación de este proyecto y en el caso de que sea viable, cómo debería financiarse. Uh-huh. Sí, para eso vamos a escuchar las palabras de Oscar Grepi, que pertenece al bloque ARI de la coalición cívica, y vamos a escuchar qué nos comenta él al respecto. Bueno, con respecto al tema del boleto universitario, mi posición es favorable para que esto se concrete. Con respecto a la forma de financiación, sé que es difícil hoy poner una nueva excepción dentro del tema boletos. Las empresas tienen un déficit y por lo tanto esto podría ser tomado como un incremento de ese déficit. De todas maneras, la forma de financiación que yo veo posible es un proyecto mío que hasta el día de hoy no fue aprobado, pero que sigue presentado y está vigente y se podría llegar a tratar, que es un incremento en la tasa del DREI. Este incremento a la tasa del DREI es con respecto a los ingresos que genera el casino por su actividad. Esto está en cierta manera retenido dentro del Consejo, no tiene mucho apoyo, digamos, de la parte del oficialismo, pero hay bloques de la oposición que estarían de acuerdo y, por lo tanto, vuelvo a repetir, apoyo el incremento al impuesto al casino, pero también con el objeto de que se pueda sustentar el medio boleto universitario. Por su parte, Alfredo Curi, perteneciente al bloque del Partido por el Progreso Social, nos comentó sobre un proyecto que él presentó por el medio boleto para el nivel inicial, para lo que sería preescolar, sí, y nos comentó su posición en relación al boleto universitario. Con respecto al tema del medio boleto para los estudiantes universitarios, estaría dentro de las posibilidades que tendría que llevar adelante el Ejecutivo Municipal. De cualquier manera, yo he presentado para justamente los chicos que van a preescolar el medio boleto. Tengamos en cuenta que el tema del preescolar es de carácter obligatorio, o sea que tendría que tener una factibilidad mucho mayor que inclusive el propio universitario. De cualquier manera, habrá que estudiar bien, ver también los mecanismos de fondo de compensación del transporte para que técnicamente podamos garantizar. De cualquier manera, como en principio, estaría de acuerdo. Parece que puede ser una posibilidad real en corto tiempo. Habrá que ver el número, habrá que ver las cantidades, ver qué sector o qué base de estudiantes estarían en las condiciones de recibir para poder definir en última instancia un presupuesto, una compensación, para que justamente las empresas no tengan problemas de decir no, sino que justamente la idea nuestra es que podamos ver los elementos que componen o coadyuven a dar concretar justamente este objetivo, ¿no? También estuvimos conversando con Fernando Rosúa, que es del bloque Encuentro por Rosario, quien también es vicepresidente de la Comisión de Servicios Públicos Concedidos. Sí, él nos comentaba que para él debería ser financiado a través del Estado, sí, para promover el acceso a la educación. Escuchemos qué nos dice. Bueno, el tema del medio boleto, hay varios proyectos presentados en el Consejo para su implementación. Bueno, no ha tenido el acompañamiento del oficialismo. Básicamente nos parece que es un derecho. Todo lo que son las franquicias en el sistema de transporte, digamos, es una definición política para favorecer algún sector que hay, digamos, un interés social, un interés colectivo, que esa gente o no pague el boleto o pague menos. En este caso de los estudiantes, es para promover fundamentalmente, bueno, el estudio, el acceso a la educación. Y debe ser financiado por el Estado, no hay otra. Hoy el sistema de transporte tiene un déficit que está compensado a partir de subsidios, ya sean nacionales y aportes municipales. Entonces, si hay una definición política de dar el medio boleto a los estudiantes, debe ser financiado por el Estado. No hay otro camino posible. Estamos escuchando hasta recién entonces las opiniones del arco opositor. De alguna manera escuchamos a Greppi, donde planteaba que es viable el boleto universitario urbano a través de un aumento del DREI al casino, concretamente, que es, por supuesto, va a tener mucha polémica. Por otro lado, escuchamos a Curi del partido de Caballero, donde él dice que es posible el boleto universitario, el medio boleto universitario, pero que es obligatorio el preescolar, donde incorpora, al menos en nuestra agenda, un tema nuevo para tratar. ¿Qué va a suceder con el medio boleto de preescolar? Estamos hablando de un medio boleto a la madre, intuyo. Y por otro lado, escuchamos a Rosúa, donde planteaba el derecho al estudio de universitario y que el Estado debería hacerse cargo. Nos quedan un par de voces y concretamente una que representa al oficialismo, ¿no? Sí, exactamente. Es la voz de Manuel Ciuto, que es el presidente del Bloque Socialista, y él se mostró un poco más reticente en relación a este tema y nos dio los fundamentos al respecto. Escuchamos. Particularmente entiendo que no es conveniente agregar más franquicias a las actualmente existentes, porque en definitiva todas las franquicias que nosotros realizamos van al costo del boleto y tienen que ser pagados por el resto de los ciudadanos. Y en la situación en que hoy está el sistema de transporte, creo que incrementar las franquicias incrementarían el costo a pagar del boleto para el resto de los usuarios, fundamentalmente para los trabajadores, y además perjudicarían la calidad del servicio. Y nosotros estamos tratando por todos los medios de que la diferencia entre costos y valor de la tarifa no se separen, porque en estos casos es donde precisamente se da la pérdida de calidad de servicio.